Sobre la implementación del nuevo contrato de concesión. Vamos a charlar unos minutos con quien es el titular de la Cámara de Transporte aquí de nuestra ciudad, Daniel Albanese. Daniel, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, ¿cómo te va? Guillermo, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien, Daniel. Bueno, finalmente se puso en marcha hoy el nuevo contrato de concesión, Daniel. Así es. No todos los recorridos, porque hay un par donde compás y necesita que el Consejo determine los... A ver, Daniel, que te tenemos muy bajo, muy bajo. A ver si volvemos a llamarte, ¿sí? Porque te perdemos. Vamos a recuperar esa comunicación con Daniel Albanese, el titular de la Cámara de Transporte, para hablar de este nuevo contrato de concesión que va a permitir adaptar los recorridos de los micros para nuevas zonas. ¿Lo tenemos? A ver, Daniel, ahora. A ver si te tenemos. A ver. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Ahora mucho ¿No? mejor. Sí, perfecto. Te escucho. No sé si vos me podés escuchar. ¿Hola? Estamos, Daniel, estamos. ¿Hola? Bueno, a ver si lo podemos recuperar a Daniel Albanese. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Decíamos esta posibilidad de que el nuevo contrato de concesión, este nuevo esquema de seis líneas, se mantienen en las seis líneas, pero adaptando los recorridos a las necesidades de este Tandil, obviamente mucho más extenso que aquel, digamos, que se firmó en su momento. Vamos a ver si la tercera es la vencida, la posibilidad de hablar con Daniel Albanese. ¿Estamos, Daniel? A ver si te escucho ahora. Estamos, no sé si me escucháis. Perfecto, perfecto. Fuerte y claro, Daniel, fuerte y claro. Ahí está, bueno, ahí está. Bueno, Daniel, a ver, nuevo contrato de concesión que va a permitir adaptar los recorridos de los micros, de las seis líneas. Bueno, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo se va a ir desarrollando este esquema? Bueno, este esquema, Guillermo, ya ha empezado hoy. Uh-huh. Prácticamente todos los recorridos, más el nocturno, salvo dos recorridos, graduados y el Cristo de las Sierras, que necesita, el pliego establece que el Consejo Deliberante tiene un plazo de hasta 60 días, que no va uh-huh. a llegar, obviamente, para establecer los horarios en que tiene que llegar a esos lugares. El resto, todas las modificaciones de recorrido más los nocturnos ya arrancaron hoy. Ya empiezan hoy. Bien, ¿qué implica, digamos, estos nuevos recorridos? Digamos, ¿cuántas unidades más tienen que ustedes disponer para hacerlos, o lo hacen con la misma que tenían en su momento? No, hay por lo menos 3/4 empresas que necesitan agregar unidades, y ya eso ya lo sabíamos y lo estamos implementando. De todos modos, habrá que ver en el desarrollo de estos nuevos recorridos cómo viene la tasa de uso y ir haciendo ajustes en ese sentido. Pero, por ejemplo, que esas son unas cosas que nos complicó, es que realmente las unidades que teníamos, que podíamos disponer de alguna manera, van a estar abocadas a la nueva concesión, con lo cual es un desafío bastante importante, y además tendremos que evaluar el desarrollo en los primeros seis meses, a ver cuál es la tasa de uso de estos alargues. Claro, porque, a ver, la frecuencia se mantiene... es la misma, digamos, que la concesión anterior. Sí, 10 minutos. Sí. Bien, bien. Ahora, según la demanda, en estos nuevos recorridos, ¿se va a ir manejando, jugando con eso? Sí, tal cual. La idea es ir evaluando cuál es la tasa de uso para racionalizar los recursos del sistema, que no son abundantes. Porque si no, cuando vos haces muchos viajes en vacío... lo que terminás haciendo es presionando sobre la tarifa general para cubrir esos costos que de recorridos que no tienen usuarios. Con lo cual no tiene demasiado sentido hacer un recorrido en el cual la gente no usa el colectivo. ¿No? ¿Cuáles son las líneas que tuvieron que disponer de mayor cantidad de unidades? La línea 505, la línea 503 y la línea 500. Y probablemente la línea 502 también tenga que agregar una unidad. Ahora, faltaba en disponer entonces el tema graduados y Cristo de la Sierra, que el Consejo Deliberante tiene hasta 60 días para... Corridos, bien. Bien. Eso se a ver, se supone que va a ser antes de ese tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ese es el plazo máximo que le otorga el pliego, sí. Pero obviamente que se va a resolver antes, sí, sin lugar a dudas. El tema graduado, bueno, también hay que hacer ahí unos trabajos sobre las calles que se han marcado como recorridas, porque hoy por hoy no están transitables, digamos. Entonces hay que hacer un trabajo de la gente de vialidad urbana, tendrá que hacer la reparación de las calles, porque es imposible hoy por hoy pasar por algunos lugares, ¿no? ¿Qué líneas llegan ahí? A graduado va a llegar la línea 505. La 5. Al Cristo de la Sierra, la línea amarilla. Claro. Esas son las dos que por ahora, ese recorrido, estamos trabajando junto con los concejales para establecer algunos horarios iniciales para arrancarlo, ¿no? A la brevedad. Por lo que se desprende, la línea verde de la 504 no sufrió modificaciones, digamos, tiene... La línea 504, en realidad, los servicios que le solicitan más o menos son los que estaban haciendo, así que en ese sentido va a arrancar con ese recorrido que va hasta Circunvalación y después se evaluará si es necesario más servicio, ojalá sea necesario más servicio, porque la gente viaja más. Y si no, bueno, mantendrá los que ya están previstos en el pliego. ¿Sí? No ha tenido grandes inconvenientes la línea 504 en ese sentido. No. Decías que, bueno, se van a evaluar distintas alternativas porque, bueno, para no presionar a la tarifa. Tengo entendido que ustedes ya presentaron un estudio de costos. ¿Puede ser un estudio de costos como para empezar a discutir el nuevo cuadro tarifario para lo sí, que... Sí. Sí, sí, es correcto. Nosotros presentamos nuestro estudio de costo y el Consejo Deliberante encargó un estudio de costo al IAPUCO la semana pasada, los primeros días de la semana pasada, creo que el lunes de la semana pasada. Así que estamos esperando que llegue el estudio del IAPUCO para ver cuál es la tarifa definitiva, pero es probable que este jueves se vote un aumento de emergencia, porque los nuevos recorridos representan un montón de kilómetros más que no se pueden hacer con la tarifa actual, ¿no? Obviamente no se alcanzan a cubrir los costos. Esto, la proyección que hicimos nosotros con esta tarifa nos daba en rojo hasta fin de año. Hoy el boleto está a 99 y algo, ¿no? Es casi 99,95. Claro, casi 100 pesos. ¿Cuánto se votaría el jueves? ¿Una tarifa de cuánto en el plano? Creo que 129,94 es lo que se llegó a consensuar como aumento de emergencia. Ahora veremos. Claro. Ahora, en el estudio de costos que ustedes presentaron, ya implica, digamos, lo que son los alargues de recorrido, el aumento que ustedes estaban pidiendo por la SUBE, ¿qué más hay? Y el retraso que traía, ¿no? Tal cual. Lo describiste perfecto, Guillermo, eso sí. Está contemplado toda esa situación. O sea, todas las variables. Todas las variantes, claro. Lo que pasa es que en un contexto inflacionario como el nuestro, si vos tardás un mes o dos en dar la tarifa, ya estás dando un 10, un 15% menos de lo que decía el estudio Costa al inicio, ¿no? Lamentablemente, porque el proceso inflacionario parece no tener techo en la Argentina. Bien. Reiterame entonces cuál es el valor que se votaría el jueves. 129,94 el valor del plano. Eso actualmente está en 99,95. Bien, ¿sabés si hay acuerdo entre todos los bloques o solamente saldrá con el voto del oficialismo? No, no lo sé. En la discusión todos dicen que entienden que nos tienen que actualizar la tarifa para que hagamos frente a los nuevos recorridos, pero bueno, después, viste que son siempre negociaciones internas, nosotros ahí no participamos, ahí no tenemos nada que ver. Pero bueno, siempre hay alguna negociación en el medio, sí, sin lugar a dudas. Bien. ¿Qué les dio en el estudio de costos el plano que presentaron ustedes? El plano nos dio 187, que es coincidente con lo que dio el estudio de costos de Mar del Plata, que hizo el municipio de Mar del Plata, le dio 186. Ya no sé, y en Mar del Plata tendría que ser más barato porque el IPK de Mar del Plata es mucho más alto que el nuestro. Sin embargo, bueno, como para ver dónde estamos parados, bueno, el estudio de costo que hizo el municipio de General Pueyrredón dio 186. ¿Y el estudio que mandó a hacer el municipio cuánto tardaría? Digamos, ¿el Yapuco cuánto se toma para hacer un estudio? Bueno, nos dijeron que en 15 días podía estar. Esto se mandó el lunes pasado, entiendo. Así que probablemente la semana que viene tendríamos que tener alguna novedad. Bien. Y después eso obviamente se tendrá que discutir en el Consejo Deliberante. Sí, bueno, claro. Se va... Sí, sí, por supuesto. Pasa mayo, tranquilo. Sí, no sé. No, digo, sé por qué no. Por los no tiempos. Se puede tirar mucho porque vamos a llegar a una situación de quebranto con las empresas. Porque además, a partir de ahora de la implementación del SUBE, es todo un proceso de financiamiento, si querés, inicial del sistema, porque lo que nosotros cobrábamos dos veces por semana lo vamos a pasar a cobrar cada 30 días, con lo cual el primer mes va a ser terrible para nosotros. Por ejemplo, el pase, por ejemplo, los boletos del pase de todas las categorías que antes se liquidaban martes y viernes junto con el otro clearing. Sí. Bueno, ahora va a pasar no solo 30 días, sino 40, te diría, porque alrededor del día 10 del mes siguiente, con lo cual la primera liquidación va a ser muy lejos y no sé cómo vamos a hacer para pagar los sueldos, ¿no? ¿Los sistemas se pudieron, a ver, voy a buscar un término, hermanar, digamos, se pudieron migrar todos los beneficios que traía la Sumo hacia el pase? Bueno, se me ocurre esto, vos hiciste, del Sumo a la SUBE, se me ocurre esto del pase, ¿se ha podido migrar ya? Sí, todo menos uno, que es el abono, que no hay manera de cargarlo en la SUBE, y estamos buscando alternativas a través del pasajero frecuente, pero el resto de las categorías municipales se han cargado todo así, sin ningún inconveniente. Bien, solo bien. Que la moralidad es distinta. Este pago a mes vencido, lo que el cual claro, para ustedes en el primer mes para nosotros va a ser mortal. ¿No? Bueno, Daniel, el 17 de mayo entonces se implementaría según lo que dice el municipio. Así dicen, sí. Bien. Así que bueno, veremos, son todos desafíos, dicen. Bien, bien. ¿Todas las máquinas colocadas están? Sí, sí, están todas. Bien. Están todas instaladas, sí. Bueno. Bueno, Daniel, gracias por tu tiempo. No, al contrario, un gusto, Vicente, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bueno, Daniel Albanese, quien es el titular de la Cámara de Transporte de nuestra ciudad, bueno, dejando un par de títulos. Uno tiene que ver con el aumento de emergencia que votaría el Consejo Deliberante el próximo jueves. Próximo jueves en sesión, llevando el boleto plano a 129,94. Y el estudio de costos ha presentado la Cámara de Transporte para llevar el boleto plano a 187 pesos. Bueno, veremos.